su esclava en la cruz, en nombre de la independencia, en nombre de la unidad, en nombre del poder, de una causa muy muy noble, te voy a asesinar.